que se desean feliz. Ah, claro. Feliz Navidad. Exacto. Y feliz día, feliz año nuevo. El teniente Dan está en el bar. Sí. Ahí está. Entonces yo empiezo a la hora que es más, yo lo tengo, te voy a decir. Muy chévere. O sea, ¿todos los 24 lo haces o eso es para el 31? Eso es para el 31. Es para el 31, para, sí, para mí, época navideña cuenta también el año nuevo. Sí, claro. Hasta Reyes, claro. Supuestamente. Yo sí me voy hasta allá, yo quito la Navidad después de Reyes. Ay, oye, mira, yo lo tenía, se me perdió el teniente Dan. Es, ah, no, ya, chévere. Acá lo tengo. Si uno empieza a las...